está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En el día de la eternidad de la Perón, saludamos a todos los oyentes. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, Miguel. Feliz día. Sí, no sé si es feliz, pero por la eternidad, ¿no? Feliz por la eternidad y feliz día porque hoy es el día del abuelo en la Argentina. ¿Ah, sí? Claro. Ah, no sabía eso. Después entonces, te cuento la historia. Entonces igualmente, no soy el único viejo. No, somos todos abuelos. Bueno, el pronóstico dice para hoy cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones que se están ocurriendo en este momento, baja sensación térmica, tenemos en esta instancia 10 grados 3 décimas, vientos fuertes, son muy fuertes del sector sur con ráfagas, y por la tarde-noche el cielo será otra vez con lluvias y lloviznas, y el cielo estará nublado, mejorando después aparentemente hacia la noche para que mañana no tengamos más lluvia, pero hoy hay presagios de lluvia todo el día, y por otro lado, también un ciclón que se puede declarar en la República Oriental del Uruguay, que podría afectar todo el Río de la Plata y llegar a Buenos Aires, está siendo observado por el Servicio Meteorológico Nacional. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Rodolfo, ¿vos sos abuelo? No entendí. ¿Sos abuelo? Sí. ¿También? Sí. Qué viejo, Dios mío. ¿Qué cosa tenés para decir en el deporte? Bueno, lo principal, la tapa de los diarios es la permanencia de Carlos Tevez en Boca. O sea, dijo que era una broma, que se iba a dedicar al golf y que obvio que iba a seguir en Boca. Y a partir de ahora va a ser el capitán. Dijo que solamente necesitaba unos días para asumir esta próxima etapa en la que para Boca son prioridades. ¿Sabes cuál fue la Copa Argentina y el campeonato? ¿Sabes cuáles fueron los días que necesitaba? Que le dijera al mellizo y no él, a Díaz y a Orión y todo, bueno, váyanse, que ahora el capitán es otro, ¿no? Me parece que ese era el tiempo que necesitaba, ¿no? Me parece a mí. No estar ahí en ese momento. Y claro, es una cosa muy molesta, porque además terminó hablando bien de Díaz y etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, 6 de la mañana, 33 minutos. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 18 grados bajo cero en la Antártida Argentina en este momento, el cielo está nublado con vientos regulares a fuerte del sudoeste, visibilidad buena. La temperatura máxima será de 10 bajo cero. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En 1852, un día como hoy, Justo José de Urquiza asumía el gobierno de las Provincias Unidas, pero en ese momento ya podemos decir de la República Argentina. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y redenta en poder del pirata inglés, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de nevadas y chaparrones, vientos regulares a fuertes del sector oeste, con ráfagas cambiando a regulares del sur. La actual temperatura en las Malvinas, 0 grados. La máxima llegará en Georgia, Sandwich, Zetla del Sur y la Gran Malvina a 5 grados. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Contame, Diego, ¿por qué es el Día del Abuelo hoy? El Día del Abuelo, o el Día de los Abuelos, es un día conmemorativo dedicado a los abuelos dentro de la familia, que complementa el Día de la Madre y el Día del Padre. Y esta jornada se celebra en muy pocos países, uno de ellos en la Argentina. Y con diferencias en la denominación, motivación y la fecha de celebración. A nivel internacional existe una celebración promovida por la Organización de Naciones Unidas que recuerda a las personas mayores en general, el Día Internacional de las Personas de Edad. En bastantes países latinoamericanos se eligió el 26 de julio para esta celebración por ser el día en que la liturgia católica conmemora a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y, por lo tanto, abuelos de Jesús. Lo único que queremos los abuelos es el cariño de los niños, de los nietos, porque necesitamos babero cuando los tenemos con nosotros y además porque los nietos son nuestra inmortalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ustedes habrán escuchado recién, cuando el general Perón decía que la Fundación Eva Perón manejaba, entre otras cosas, 16 grandes policlínicos. Porque para el peronismo, la salud es nacional, no es un problema de que se pueda partir según donde uno vive y según la zona en donde uno está alojado. Y fíjense ustedes lo que ha pasado con la reforma constitucional del 94, donde por supuesto se ignoró la del 49, a pesar de haber mayoría que se decía justicialista, y el pacto que hace Menem con Alfonsín para esa reforma, donde se toman determinaciones que tienen consecuencias ahora, todos los días, después de aquella aprobación de la Constitución que hoy está vigente. Se tomaron los antecedentes de todos los pactos preexistentes, de todas las constituciones anteriores, de la liberal de 1853, copiada de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera, pero se ignoró la que debía estar vigente porque además la había sacado de funcionamiento un bando anticonstitucional porque era un bando golpista, de la autollamada Revolución Libertadora que el pueblo bautizó como fusiladora. Bueno, llegamos a un tiempo donde nos damos cuenta que esa Constitución tenía en su artículo 40 la cobertura de las riquezas del país cubiertas justamente por ese articulado 40, donde todo lo minero, todo lo que está en el subsuelo pertenece al conjunto de la nación. Ahora deciden sobre eso las provincias. Pero más allá de este aspecto, obsérvese lo que está pasando en este mismo momento con intendentes de Cambiemos, que sinceramente me voy a ocupar, antes de ir al tema de Luján, que es el que está en boga ahora porque Luján quiere atender en el hospital solamente a los vecinos del municipio, me quiero ocupar especialmente del que inició esto y que es San Isidro. Los vecinos de San Isidro, durante años, pero yo diría prácticamente casi toda su historia, se atendieron en el Hospital Municipal de Vicente López, que pagaban todos los vecinos de Vicente López, porque siempre fue municipal, nunca fue ni provincial ni nacional, porque ellos no tenían hospital, tenían una salita, un hospital muy chico. El padre del actual intendente de San Isidro, Melchor Posse, que fue electo con Frondizi, uno de los intendentes más jóvenes, inició la obra del hospital, que terminó su hijo, este, que ahora gobierna, en su primer mandato, y que está ocupando parte de lo que eran terrenos del hipódromo, un moderno hospital que hoy tiene San Isidro. Y ahora, San Isidro, que tiene hospital propio y que puede albergar necesidades de otros distritos, dice, no, nosotros vamos a atender solamente a los pacientes de San Isidro. Qué poca memoria, ¿no? Qué poco interés en acordarse. ¿Cuántas veces cruzaron la calle General Paz, la calle Paraná, que divide ambos partidos para ser atendidos en Vicente López? Primer tema. Segundo tema, me parece que es discriminatorio y me parece que, si bien es cierto que los presupuestos municipales no alcanzan para sostener la salud, lo que tienen que hacer es resolver ese tema, pero no ponerse a marginar gente, porque con el mismo criterio, todos los bonaerenses que son atendidos en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires deberían ser atendidos en hospitales de provincia que no existen o que no dan abasto. Y en todo caso, todos los residuos que producen los porteños no deberían ser descargados en la provincia de Buenos Aires, sino que tendrían que ser descargados en la propia ciudad. ¿A dónde nos quieren llevar con estas aptitudes? Y ahora nos metemos en Luján. El intendente de Luján toma la determinación de hacer lo mismo, de atender a los vecinos, porque no le alcanza el presupuesto. Podemos entender que no le alcanza el presupuesto. Por eso decimos que la salud, la educación y la seguridad son cuestiones nacionales. No puede estar fragmentado, y mucho menos esta locura que planteó Scioli de policías municipales, porque es lo peor que puede ocurrir social y políticamente, darle al jefe político de un distrito, además, la policía. O sea, controla todo el poder económico del distrito y además controla la policía. Una cosa totalmente fuera de lógica, fuera de planteo de un Estado federal, y exactamente al revés de lo que hay que hacer. Entonces, frente a esta situación que se está viviendo, me parece que lo que se tiene que tomar como planteamiento profundo es un debate en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y en el Senado para ver los presupuestos que tienen y, en todo caso, que empiecen a devolver otra vez los hospitales a la provincia. Es decir, si no los pueden sostener, que vayan a la provincia. Porque si no, vamos a tener que pedirle dirección a todo el mundo y, en todo caso, todos los peruanos, paraguayos, chilenos, uruguayos que se van a atender a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, mandarlos de vuelta y que se mueran o se atiendan en su país de origen. Me parece que estamos metiéndonos en un verdadero berenjenal donde obviamente, estamos tan distantes de aquello, tan distantes de la justicia social, tan distantes de la equidad y de lo que había dado la cobertura de ese fenomenal gobierno de Perón, que entonces uno se pregunta, pero ¿cómo se puede llegar a esto? Y se llega por la desesperación de que no les alcanza el presupuesto, que puede ser entendible económicamente, pero no puede ser entendible humanamente. Es como si a un médico le decimos, ¿usted dónde se recibió? ¿En capital o en provincia? Ah, porque si es de la Universidad de La Plata, atienda a los que se mueren en Lanús antes de que se mueran, porque no puede atender a uno que está a la 9 de julio. ¿Qué les pasa con la salud a un gobierno que tiene intendentes en Cambiemos que quiere atender nada más que a los vecinos de la zona? ¿Qué les pasa a Cambiemos? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6:43, 10 °3 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? No hay nadie. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En Normandía, en Francia, hubo toma de rehenes y degollaron a un cura. Siguen los problemas en todo el mundo. Mientras tanto, que una persona en Japón mató a una cantidad enorme de japoneses. Este ocurrió cuando mató a 19 discapacitados mentales. Él había trabajado aparentemente allí, a cuchillazos. ¿Sí? ¿Quién está en línea? ¿Hay alguien o no? Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Un día como hoy fallecía Amleto Enrique Bergiati. Claro, ese nombre quedó sepultado en el olvido cuando tomó como seudónimo artístico Julián Centella, poeta y letrista. Nació el 15 de octubre de 1910 en Borgarato, Parma, en Italia, y falleció en su amada Buenos Aires el 26 de julio de 1974. Un grande olvidado al que hoy rescatamos del injusto olvido. Un gran personaje, un gran tipo, por quien siempre sentí una profunda admiración y respeto. Centella es uno de esos personajes que solo se dan en Buenos Aires, como Carlos de la Púa, Celedonio Flores, Aníbal Troilo, Cadícamo, Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo. En la primera década del siglo XX, su padre, don Carlos Bergliatti, periodista del diario Avanti, que se editaba en Borgataro, provincia de Parma, de ideas y actividades anarquistas, se vio obligado a huir del régimen fascista y se trasladó con su familia a Génova. La familia le integraban su esposa Amalia, dos niñas, el pequeño Amleto y un perrito llamado Cricri. Julián los evoca en sus versos Mi viejo, un lacerante relato de la decisión paterna de fugarse de Italia el 14 de abril de 1912. Decía Julián, fue un espiro. El pequeño Amleto tenía algo más de un año, pero su recuerdo de ese espiro permaneció siempre vivo. Como viva permaneció la figura paterna que recala en San Francisco, provincia de Córdoba, donde don Carlos trabaja como carpintero, ya que desconociendo el idioma no le permitía ejercer su profesión de periodista. En 1923 bajan a Buenos Aires, deambulan por varios conventillos hasta sentarse en Parque de los Patricios. Amleto cursa la escuela primaria en el colegio Abraham Lupi de Pompeya y su compañero de banco era Francisco Rabaral, el que con el tiempo sería intendente de la ciudad de Buenos Aires. En el Colegio Nacional Rivadavia de la calle Chile y Entre Ríos intenta proseguir con sus estudios secundarios, pero en tercer año lo expulsan por mala conducta y entonces sigue sus estudios en la escuela de la calle y vive un tiempo cerca de Chiclán y Boedo. Y allí comienza otra historia, la de su condición de habitante del barrio de sus amores y sus desencuentros, Boedo. Se transforma en parroquiano esencial de ese barrio de tango, como también lo eran sus hermanos en el afecto, Homero Manzi, Cátulo Castillo, César Tiempo y otros grandes como él. Aquel Boedo que para Julián no nacía en Rivadavia, como indican los planos municipales, sino en Independencia, cruzaba San Juan y moría en Puente Alsina después de atravesar Chiclana. Allí modeló su condición de porteño, pero de Boedo, y fue su aventura la de transitar los paisajes que Homero Manzi nos pintó en el Tango Sur. Y Julián también le cantó a su barrio querido, aquel del ancho cielo compartido. Deambuló por los lugares familiares, pero su cuore siempre latió más fuerte en el de sus aventuras y deventuras, y el de Celina, la rubia que tanto amó. Para Amleto, Boedo fue equivalente a ver la luz por primera vez, como volver a nacer en el ámbito de esa ciudad, dentro de la gran ciudad, donde escribe su primera milonga y adopta para siempre el nombre del personaje de sus versos que lo haría inmortal, Julián Centella, al que le puso música José Cané. Y lo vamos a recordar a Julián, que fue locutor de radio, glosador de las orquestas de tango, pero sobre todo un enorme poeta, recitando desde una de esas grabaciones de la radio su poema Ser Humano. Semos hermanos, viejo. Ya lo dijo ese rana llamado Cristo, un día que la milonga humana se había puesto fiera. Semos hermanos, viejo. Los que baten que no son almas de conejo. Y pa' que veas vos que semos hermanitos, pronto pará la oreja y escucha estos versitos. Sale el sol, ¡zas! Y quema la flor y el perejil. Tanto calienta el rana como calienta el gil. La luna no le pide permiso a don Marcelo y alumbra a los pelados y a los que tienen pelo. Cuando llueve, Anchorena se moja mismamente como se moja el negro Raúl o su sirviente. Cuando llega el invierno o por si acaso nieva, tiene frío el más reo como el gran Villanueva.

casi en el mismo marco de la utilización que hacía el gobierno anterior de la cadena de radio y televisión para anunciar mensajes con contenido político, solamente que ahora se va a utilizar, como le gusta a la gente del PRO, las redes sociales, para llegar a cada uno de los ciudadanos. Pero este aquí, que hay una transferencia de la privacidad al hecho público para que sea utilizado el archivo del ANSES para que cada uno de nosotros recibamos en nuestras casas, en nuestros hogares, o donde figura la dirección de cada uno, publicidad de los actos de gobierno porque dicen que tienen problema con la comunicación y que no llega con claridad el pensamiento de Macri o el pensamiento de sus ministros. Me parece que esto va a traer cola y creo que va a haber no solo escándalo político, sino alguna denuncia judicial. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Vamos a anticipar las noticias de las 7 de la mañana. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Faltan 2 minutos para la hora 7 en el territorio argentino y hay presagios de tormentas, lluvias fuertes con vientos huracanados. Sigue el Festival del Endeudamiento. Chino de 500 mil millones de dólares, pero en Boca, Carlos Tevez reapareció en los entrenamientos después de hacer una broma de que se iba a dedicar profesionalmente al golf. Dijo que ustedes hicieron toda la película, pero es obvio que sigo en Boca. Necesitaba unos días para volver después para enfrentar los objetivos que son Copa Argentina y campeonato. El entrenador Guillermo Barros Schelotto le dará a partir de ahora la cinta de capitán. El uruguayo Nicolás Lodeiro viajó anoche a los Estados Unidos para seguir su campaña en el Seattle Sounders. También regresó de su licencia el colombiano Frank Fabra. Fernando Gago, que está lesionado hace meses, reapareció en los entrenamientos, solamente en el campo de juego para hacer algunos trotes y entrenarse en forma diferenciada. Vuelven hoy a las prácticas a las 9:30 de la mañana en el complejo Pedro Pompilio. El periodismo puede ingresar a partir de las 11. En Temperley, el arquero Federico Crivelli, el jugador con más presencias en partidos oficiales de institución, dejará el club y se marchará a Jaguares de Chiapas del fútbol mexicano para jugar el torneo clausura de la primera división de ese país. El arquero de 34 años es el que más veces jugó con la camiseta de Temperley, o en el arco de Temperley en este caso, 294 partidos en 2 ciclos, del 2002 al 2010 y del 2012 a la fecha. Defensa y Justicia tiene 3 caras nuevas. Ayer incorporó a los mediocampistas Gastón Gil Romero, Santiago Nahuel y Leonel Miranda. Gil Romero jugó la última temporada en Rosario Central, pero su pase era de Estudiantes de La Plata. Santiago Nahuel viene de Unión de Santa Fe, pero pertenece a Racing, en tanto que Miranda quedó libre de Independiente y después jugó un año en la Liga de los Estados Unidos. en Copa Argentina. Otro equipo de categoría inferior eliminó a uno de categoría superior. Los Andes, de la Primera B Nacional, en la cancha de Arsenal, eliminó a Sarmiento de Junín. Le ganó por 2-1 en el primer tiempo a los 9 minutos. La figura de la cancha, Matías Linás, marcó el gol de los Andes. En el segundo tiempo empató Maximiliano Fornari para Sarmiento, pero a 3 minutos del final Maximiliano García anotó el gol de la victoria de los Andes, que en 16avos de final va a enfrentar a Estudiantes de La Plata. La Copa Argentina va a continuar mañana con 2 partidos. A las 18, cancha de Temple, arbitraje de Héctor Paleta. Argentinos Juniors frente a La Ferrer. En tanto que a las 21:10 van a jugar Belgrano de Córdoba y Brown de Adrogué en el Estadio Kempes de Córdoba, con arbitraje de Federico Beligoy. En el tenis internacional, Challenger de Biella en Italia, en la mañana de la Argentina ya ganó el porteño Guido Andreozzi, que le ganó 6-3 y 6-1 al italiano Alessandro Gianetti. Está ganando el santiagueño Marco Trungeletti al mendocino nacionalizado italiano Francisco Bamonde. Primer set para el argentino, 7-6. En el segundo está arriba también Trungeletti, 5-2. En minutos comienza a jugar el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, frente al español Enrique López. En el Challenger de Zwenningen, Holanda, está jugando el rosarino Renzo Olivo frente a Alexis Batutín. En el primer set están igualando 5-5. Con el deporte entonces anticipado, nos metemos ahora en las noticias nacionales e internacionales. 10 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En se liquida soja porque cayó los 4 en una semana y ha... Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, Ayer y Hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. El caballero cantor Ignacio Corsini, cantor, compositor, letrista, nació en un pueblito de Italia el 13 de febrero de 1891. Falleció en Buenos Aires el 26 de julio de 1967. Nació en un lugar llamado Troina, en la provincia de Catania, Italia, y aunque su apellido provenía del norte y de ese origen le quedarían el cabello rubio y los ojos celestes como la de la famosa pulpera a la que le cantó, nació el 13 de febrero de 1891 con el nombre de Andrés Ignacio Corsini, hijo de Socorro Salomone y de un Corsini que no quedó nombre ni recuerdo y al que no llegó a conocer. Con su madre llegó a Buenos Aires en 1896. Se radicaron en el barrio de Almagro y cuando el pequeño Ignacio tenía 7 años, se trasladaron a la ciudad bonaerense de Carlos de Gedor. Allí, Ignacio se desempeñó como boyero y recero y fue donde los pajaritos gauchos le enseñaron los secretos del canto. 10 años más tarde, estaba de regreso en su barrio, Almagro, que era también el barrio de Bettinotti, que vivía en la calle Artes y Oficios, que después se llamaría Quintino Bocayuva, número 567. Y ocurrió lo inevitable. El modelo y el admirador se conocieron, pero Corsini no se conformó con ser un imitador, sino que avanzando en lo suyo hasta encontrar su propio inconfundible estilo, logró en 1917 relacionarse con el artista circense José Pacheco, que lo introdujo en el teatro y se podría decir también que en el matrimonio, ya que Ignacio Corsini se casó con su hija Victoria Pacheco en 1911 y que fue su gran compañera de toda la vida. En 1912 ya había adquirido cierto prestigio como cantor y actor en las compañías de José Podestá y José Arraigada y en los circos de Colombo, Caselli, Casano, y fue por ese tiempo que el sello Víctor le hizo grabar sus primeros discos, ya que entonces estuvo en Buenos Aires el equipo de grabación de esa empresa. Corsini era por aquellos días un intérprete del repertorio campesino y registró en el disco valses, canciones criollas, estilos y habaneras. El tango aún no había pasado por su garganta, tal como había ocurrido con Carlos Gardel. Cuando aún estaba limitado a la línea campera, fue requerido por el cine para filmar Santos Vega en 1916, Federación o Muerte en el 17, y más tarde intervendría en Milonguita en el 22, Mosaico Criollo en 1930, Rasodia Gaucha en el 32, Ídolos de la Radio en 1934 y Fontín Alto en 1945, en la que aparece junto a Agustín Irusta y un joven y desconocido Edmundo Rivero. El disco lo convoca en forma definitiva en 1920, pero aún no se le atrevía al tango. Tiempo después de haber registrado 10 canciones, decidió incluir su primer tango, Un Lamento, de Graciano de León y Pedro Numa Córdoba. De allí en más se convertiría en una de las más reconocidas voces del género porteño, sin abandonar por ello sus páginas campesinas. Su éxito como cantor de tangos inició el 12 de mayo de 1922, cuando en un sainete interpretó El bailarín del cabaret y estrenó Patotero Sentimental de Manuel Jóvez y Manuel Romero, que significó asimismo su consagración con el público. Una de las interpretaciones con las cuales se lo identifica es Caminito de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa, uno de los tangos más conocidos mundialmente, que él lo popularizó a partir del 5 de mayo del 27 desde el escenario del Teatro Cómico. Pero el caballero cantor, como se lo conoció, fue también compositor y letrista de algunas obras como los tangos Flor Marchita, con letra de Francisco Bohigas, Fin de Fiesta, con música de Carlos Vicente Gerón y Flores, y otros muchos más. Aquel cantor de Mi Pueblo, con música de Enrique Maciel, que le llevó al disco Edmundo Rivero. También incursionó en otros géneros, siendo el vals su propia página más conocida, Tristeza Criolla, sobre un poema de Julián Charrás. Pero fue el estilo, el género que mayor éxito le dio, con títulos como Tradición Gaucha, A mi Palomita y muchos más. No tuvieron mayor resonancia páginas recordadas, pero cuando comenzó a cantar los temas con el binomio que Corsini había formado con Enrique Maciel, del Negro Maciel y del poeta Héctor Pedro Blomberg, surgieron los éxitos: La Pulpera de Santa Lucía, La Canción de Amalia, La Mazorquera de Montserrat, China de la Mazorca, La Guitarrera de San Nicolás, Los Jazmines de San Ignacio, y todos ellos habrían de sumar en diferente temática. La que murió en París, Barrio Viejo del 80, Adiós de Gabino Ezeiza o La Viajera Perdida. Sí. Ignacio Corsini falleció en 1967. Con él se iba una voz particular, seguramente la más atípica con la que cantó el tango. Y uno de los caballeros cantores, y uno de los competidores más importantes de la época de Santa Lucía. Uno de los competidores más importantes de la época de los famosos, ¿no? A ver. La Pulpera de Santa Lucía, 7:13 minutos. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpería? espera que no fuiste mía. Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Dice que salen a controlar la venta del aceite. Vamos a ver si es cierto esto. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Bueno, hoy no es el día de las comunicaciones, evidentemente. No nos podemos comunicar con los oyentes porque la gente no está atenta. Cuando les estamos diciendo que están en línea, tienen que hablar, porque si no hablan, es imposible. ¿Están ahí? No, no están. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Poneme una línea en el aire, a ver cualquiera. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Poneme cualquier línea en el aire, a ver. Sí, ¿quién es? ¿Está ahí? ¿Hay alguien ahí? Poné la otra. ¿Hay alguien en la línea? O tienen problema de retorno, o no escuchan, o no sé lo que les pasa, pero no llega. Fíjate en el libro. 7 de la mañana y 7 minutos. Nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Estoy escuchando un celular de fondo. ¿Quién es? Nadie. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, 7 de la mañana, 19 minutos, 10 grados 2. Evidentemente, cuando las cosas no funcionan y no salen, nosotros tenemos que resolverlas, si no, no se puede intentar hacer lo que hacemos todos los días, porque además no tenemos a nadie en producción, está enferma Cecilia, no tenemos quien atienda los teléfonos, y ustedes tienen que hablar, porque si no, el operador no sabe que hay gente en la línea, los pone cuando ustedes llaman, pero ustedes no hablan y se quedan callados, es imposible que los comuniquemos. Decime, Diego, ¿qué otra cosa tenemos hoy en el día? Bueno, Diego se fue a atender el teléfono. La situación es que cuando uno se pregunta qué está pasando con las cosas que nos van ocurriendo, pasan cosas muy similares al gobierno que se fue. Por ejemplo, el gobierno anterior tenía una metodología de decir estamos desendeudándonos, no era cierto. Este gobierno dice estamos bajando la inflación, tampoco es cierto. Y la verdad es que la sociedad vive sobre informaciones que la prensa da, totalmente aturdido, creyendo y aceptando en su tiempo y en su forma lo que cada uno quiere creer, pero fíjense en ustedes lo que está pasando simplemente con un producto, como el caso del aceite, donde se escondió, objetivamente se escondió por parte de los supermercados, los mercadistas chinos y demás, se escondió el producto porque en un momento determinado empezaron a decir que el aceite iba a aumentar, que el aceite iba a subir, y entonces empiezan a venderlo con cuenta gota. No es que no haya aceite, el aceite está, lo tienen acaparado, esperando que aumenten para ver si la especulación, como tantas veces ocurre en la Argentina, beneficia en unos pesos más al que acaparó y se cree entonces el vivo de la película Y así vivimos en un mundo donde la inflación no la puede bajar nadie, porque todo el mundo conspira en contra de sí mismo. Porque cuando uno hace este tipo de cosas, cuando sale a la calle a consumir otro producto, también se enganchó a la misma inflación que él aportó en su sector, y esto es una cadena que no se termina nunca y no para nunca. La sociedad está prácticamente aturdida porque todas las cosas que se anuncian tienen inmediatamente una respuesta judicial. La política está judicializada en la Argentina al punto tal que el gobierno anuncia 7.50 en subterráneo y los metros delegados dicen: nosotros vamos a parar, vamos a levantar los molinetes, no queremos que cobren 7.50. Pero después los mismos metros delegados dicen: queremos aumento de sueldo. Y por el otro lado, el que tiene que ir a pagar 7.50 en subterráneo dice: es una barbaridad, yo no puedo pagar 7.50 porque si tomo tren y subterráneo y colectivo para ir a trabajar, tengo un presupuesto aproximadamente a los 1.000 pesos de viáticos. ¿Y cómo hago para sacar de mi bolsillo 1.000 pesos para ir y venir a mi casa y simplemente para ir a trabajar? Hace mucho tiempo nosotros sugerimos como idea que las empresas, y esto es un trabajo para los dirigentes sindicales, las empresas hagan una evaluación, porque saben dónde vive cada uno de sus trabajadores, de sus obreros, hagan una evaluación de dónde vive cada quien y sepan qué necesidad tiene cada uno de sus trabajadores para viajar. Y que entonces sea la empresa la que se presente en el Estado y diga: yo tengo tantos trabajadores que consumen tanto dinero en el transporte, entonces allí que eso se le permitiese de alguna forma, que se le contara de uno de los tantos y tantos impuestos que se pagan todo el tiempo en una Argentina que está al borde del colapso porque le han puesto impuestos absolutamente a todo, y además impuestos que están unos sobre otros, porque usted paga impuestos nacionales, impuestos provinciales y municipales que muchas veces están uno encima del otro, es decir, hay sobre y recarga sobre una misma situación. Y esto no se estudia, no se analiza, cada quien, cada uno que llega dice: pongamos un impuesto más, inventemos un impuesto más. Ahora están estudiando a ver si le pueden poner un impuesto al cable para costear el fútbol. O sea, no van a cobrar el fútbol, pero le quieren poner un impuesto al cable. Por lo cual, no tengan ninguna duda que lo del cable no se lo van a aguantar ellos, sino que van a aumentar la tarifa. Entonces, cada vez que se toman medidas impositivas, ya sean nacionales, provinciales o municipales, lo tributa usted, el que está escuchando, el ciudadano común. Cada vez que un dirigente se equivoca en algo, lo pagamos nosotros. Y cada vez que alguien se lleva plata que no le corresponde al Estado, usted lo tiene que pagar. No es que la que se están robando es del Estado, que es una cosa abstracta. Le falta a usted de bolsillo y a usted le suben las tarifas porque la plata no está. Y entonces, cuando unas cosas tienen ese contenido y tienen esa proyección, uno se pone a pensar entonces dónde hay que pararse frente a esta injusticia y cómo se resuelve. Bueno, vivimos en una sociedad totalmente desordenada y lo que falta es orden. Poner orden se necesita y se requiere que el Estado tenga un balance y sepa cuánto se debe, dónde están los problemas y cómo se resuelve. Como el último censo que se hizo acá fue el día que se murió Néstor Kirchner, y esos datos de ese censo están por allí todavía dando vuelta, ni siquiera se han integrado para ser analizados profundamente. Como no sabemos ni siquiera de las necesidades serias que tiene cada quien, empiezan los municipios a tomar medidas como las que comentábamos antes, de decir: bueno, no tengo presupuesto para mantener mi hospital, que no venga el vecino de otro lado. Frente a esta problemática y frente a este tema de sacarse responsabilidades todo el tiempo porque no alcanza el dinero, contribuye cada uno de los inescrupulosos empresarios y comerciantes que viven haciendo especulación económica histórica de toda la vida. Basta que usted entre en cualquiera de los supermercados conocidos, grandes, importantes, para encontrar diferencias de precio, no de un supermercado al otro, de la misma cadena, de una sucursal a la otra. Si la sucursal está en una zona más pudiente, el aceite es más caro. Si está en un lugar de media para abajo es un poco más barato, porque saben que no le pueden meter la mano al bolsillo como al otro, entonces se la meten hasta la mitad del bolsillo. Y esto, los amigos del gobierno, los empresarios, repito, porque esto es un gobierno de empresarios, los amigos del gobierno son los principales responsables del hecho inflacionario, que no puede controlar ni Pratt-Gay ni ninguno del equipo económico, y estamos entonces en un toma y daca todo el tiempo, en una especulación increíble, así como un día era la lechuga, otro día el tomate, ahora aparece el aceite, mañana aparecerá cualquier otro producto, en estas campañas constantes y permanentes de especuladores. El gobierno dice, vamos a controlar el aceite. Bueno, salgan a controlarlo, pero hay que controlar los precios. Pero como ellos no apuestan ni creen en la libertad de mercado, y la libertad de mercado no es hacer cualquiera lo que quiere, porque el Estado debe orientar el consumo y debe controlar el consumo, el Estado, en lugar de controlar lo que tiene que controlar, se suma inventando cosas que perjudican al desarrollo de la industria nacional y que benefician al comercio, al intermediario. Es decir, van a vender puerta a puerta productos chinos, productos japoneses, productos norteamericanos, que ayer lo tratábamos, y que van a terminar definitivamente con la industria nuestra de la pequeña y mediana. Hay un desorden de las medidas que se toman porque no se sabe dónde se está parado. Y ya llevan 7 meses, tendrían que saber qué receta es la que tienen que aplicar, y hablarle Macri a sus amigos, a los empresarios. No amenazarlos con que ahora tienen el blanqueo, pongan la plata, que después si no lo van a ir a buscar. Eso no alcanza ni sirve, porque muchos, al igual que él, tienen la plata en el exterior. Así que, la verdad, nosotros estamos frente a una situación muy de cuello de botella, donde entre el gobierno anterior y este, los relatos siguen siendo iguales, es decir, todo está fenómeno, todo está bárbaro, y la realidad anterior no era así, se lo decíamos en aquel tiempo, y la realidad esta tampoco es como la quieren pintar, que se iba a arreglar por arte de magia y que la inflación iba a bajar porque sí. La inflación va a bajar por carencia de consumo, por recesión, porque la gente no puede consumir. Entonces van a tener que bajar los precios, le guste o no le guste. Pero mientras tanto, cuando aparece una campaña de desabastecimiento con el aceite, y cuando aparecen que van a haber aumentos de no sé cuánto, no sé qué, tiene un origen. Modificaron una ley que protegía el precio del aceite porque tenía el aceite en la exportación una retención, y esa retención permitía en el mercado local mantener el precio. Hay una desconexión de las medidas que se toman de tal magnitud que Aranguren hace una cosa, Frigerio piensa otra, y Pratt-Gay está exactamente en otra sintonía. Y así se nos va a complicar muchísimo avanzar en la Argentina. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ayer continuaron en la rural distintas actividades vinculadas con lo que tiene que ver con las distintas clasificaciones de distintas razas. El gran campeón Braford se designó ayer. Braford es una raza bastante difundida en el norte argentino, es cruza de Brahman con la Índica Brahman con Hereford, y bueno, distintas razas también tuvieron allí la actuación. Murray Grey, que es una raza llamada Angus Gris, también conocida por ese nombre, de origen australiano. El bovino criollo también tuvo su jura. Jurar, le recuerdo a nuestra audiencia, cuando los jurados trabajan y eligen los mejores ejemplares de cada raza. Y voy a continuar más allá de la lluvia, de que ayer por la lluvia hubo poco público, justamente porque todo el día, prácticamente llovió durante todo el día en Buenos Aires y obviamente también en Palermo. Hoy va a continuar la actividad en este martes con la clasificación de distintas razas equinas, como la raza de polo, también la raza brango, que es la raza importante a nivel del norte del país, cruza de la Índica Brahman con Angus, también la raza York, en otra de las históricas, y también habrá actividad vinculada con las ovejas, la raza frisona, pampinta y Lincoln, y las razas de cabras, Sanen y Boer. También van a comenzar la admisión de los porcinos que entraron esta semana, son los que entran una semana más tarde los cerdos, y habrá un remate de aves. Como te contaba ayer, se desarrolló también una jornada de cambio climático, titulada La producción de alimentos y el cambio climático, y hubo un panel entre distintos actores, distintos especialistas que hablaron, donde hubo representantes de todo lo que se llama Grupo de Productores del Sur, un grupo de productores agropecuarios de los cuatro países originales del Mercosur, esto es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entre otros estuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, Tabaré Aguirre, el ex secretario de Agricultura argentino, Marcelo Regúnaga, un representante del Paraguay, Antonio Molinas, y otro de Brasil. Y por parte de la Argentina, a nivel de funcionarios, estuvo la ingeniera María Beatriz Piru Giraudo, con quien en alguna oportunidad hablamos nosotros el año pasado, cuando todavía era presidente de APRESI, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Hoy ocupa un cargo bastante largo llamado Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo de la Sustentabilidad y Plan Belgrano dentro del Ministerio de Agroindustria, y nos contaba cuál es el trabajo que están haciendo desde ese lugar, que tiene que ver con una coordinación para difundir las buenas políticas agrícolas, no solamente desde el Ministerio de Agroindustria, sino también en coordinación con otros ministerios. Esto nos decía. El trabajo que se busca hacer es, viste que el año que viene va a ser el Congreso este Mundial de Agricultura de Conservación, entonces nos planteamos, primer año, trabajar puertas adentro y tratar de lograr la mayor homogeneización posible en las decisiones locales, provinciales y nacionales. O sea, locales y provinciales con el aval nacional. Y ir armando la marca país esta que arranca con la siembra directa y las buenas prácticas agrícolas. Al mismo tiempo fue lo que yo le dije a Guyele, tenemos que contagiar a la sociedad, tenemos que enamorarlos a ellos de que es, hola, de que es el es lo mejor que nos, o sea, que puede tener Argentina y que nos beneficiamos todos y no solo el ámbito nuestro. Entonces, eso implica comunicación muy importante y al mismo tiempo educación, o sea, estar, aula presid, pero a nivel de política de Estado, digamos, el INTA ya se sumó a esa movida, el Ministerio de Salud, porque bueno, nos da la tranquilidad y las espaldas de llevar la tranquilidad a la población, y bueno, los otros ministerios, pero los otros ministerios estamos trabajando permanentemente en conjunto. La palabra de la ingeniera María Beatriz Giraudo, la coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable y el Plan Belgrano dentro del Ministerio de la Industria, explicando una tarea que, bueno, tiene la idea de explicar a la sociedad a través de distintos ministerios y de la propio Ministerio de la Industria las políticas públicas vinculadas con, bueno, explicarle las buenas prácticas agrícolas que parten de la siembra directa, que normalmente no tienen demasiado conocimiento a nivel de la gran mayoría de la sociedad. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, por otro lado, decirte que, bueno, por la mejora de la ganadería a nivel de números, se cree que los precios de los remates que van a venir próximamente en la exposición rural serían mayores. Hubo aumentos en las subastas previas de las cabañas. Vos sabés que cada cabaña de distintas razas, antes de llegar a la rural, tienen propios remates propios, individuales, de cada cabaña. En los últimos tiempos hubo aumentos del 35 al 50% en distintas razas. Y bueno, va a ver qué sucede hoy. Hoy comienzan los remates grandes de la raza Brangus, que yo te comentaba hace unos minutos, minutos, que va a ser la jura durante esta mañana y esta tarde, a la noche tiene un remate importante y es una de las razas que suele tener mejores precios en los últimos años, así que bueno, habrá que ver qué sucede. Ya mañana seguramente tendremos algún precio importante. Mañana, en la fin de semana, también se van a hacer los de Angus y Hereford. Esto será pasado mañana, el jueves, el de Hereford, y Angus va a vender también el día sábado, luego del acto inaugural. Y por otro lado, bueno, en materia, si bien tiene que ver con un tema agroalimentario, tiene que ver con el tema del aceite, que está con tanta vuelta estamos dando con esta cuestión. Bueno, ayer se sumó a la polémica o al conflicto que hay alrededor de la cuestión del aceite, que los trabajadores de la industria aceitera, que ya habían tenido un aumento en paritarias del 38% en un pago, ahora quieren reabrir la paritaria por la inflación, y bueno, esto obviamente ha traído polémica, y habrá que ver qué sucede. Daniel Joffra, que es el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Aceitero, todo lo que es el Complejo Aceitero del Gran Rosario, bueno, consideró que la fuerte escalada de precios y el tarifazo de los servicios públicos, es una medida que, bueno, los habilita, dice, a reclamar la reapertura de la paritaria. Dijo que están evaluando este pedido de esta medida con los técnicos de su gremio para ver de qué manera pueden reabrir la negociación salarial, y sostuvo que no se trata de un capricho, sino que está contemplado esto en el convenio colectivo de la actividad. Muy bien, lo seguimos mañana. Hasta mañana, Miguel, muchas gracias. Chao, chao. 7 de la mañana, 37 minutos. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Bueno, la máxima para hoy se estima en 11 grados. Mañana tendremos 5 de mínima, 11 de máxima. El jueves 4 de mínima, 11 de máxima. Hace ya 90 días que no tenemos temperaturas que superen los 20 grados, y además ahora con presagios de tener problemas de huracanes o ciclones, cosa que en esta parte del mundo casi no existían. Ahora con el cambio climático ese inconveniente también lo tenemos. Hay una amenaza en la República Oriental que puede pasar por el Río de la Plata y afectar Buenos Aires, esté alerta. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En la provincia de Buenos Aires hay 120 hospitales municipales, de lo cual, si cada uno tomara la determinación que tomaron en San Isidro y en Luján, estaríamos en un conflicto, porque hay zonas que no dan ahí en abasto y otras zonas que no tienen. Y hay un presupuesto de 1.100 millones de pesos, que es lo que anunció la provincia para invertir, para mejorar la atención en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Es muy bajo la inversión con relación a la cantidad de necesidades. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, ayer se juntaron los del ascenso, pero parece que hoy los de primera quieren la reunión. Como anticipamos aquí, ¿no, Miguel? Y ayer dijimos que iba a haber una reunión, yo te dije, ¿van a ir? Sí. Vos me dijiste, sí, bueno, fueron los del ascenso. Ahora los de primera parece que van hoy. Sí, pero los del ascenso también van hoy, ¿eh? ¿Sabés que dicen que están todos comunicados a través de los correos electrónicos de WhatsApp? Sí. Y que, o por lo menos, si no todos los que más o menos están manejando la cosa, que la bronca va ganando cada vez más espacio. Sí. Y que hay alguien que ya dijo que lo que le pareció muy mal fue que Fernando Marín estuviera sentado cuando se estaba discutiendo con Bauza. Claro. Porque primero era una injerencia directa del presidente de la República en el fútbol argentino, que eso era, vos ayer hablabas de una denuncia, bueno, eso sería la base de la denuncia que pone en evidencia al señor Marín diciendo cuando se va a elegir un técnico de la selección, opinando. Marín después se retiró diciendo de que como no hablaban de plata, él estaba de más. La cosa era al revés. Claro. Si hubieran hablado de plata, lo hubieran tenido que llamar, no que él estuviera ahí. No, seguro, él estaba de más porque no estaban hablando de plata, precisamente, porque estaban hablando de quién iba a ser el nuevo técnico de la selección. Miguel, todo lo que dijimos, todo lo que adelantamos se va cumpliendo, hay muchísimo malestar, hoy por hoy no arranca la B Nacional, hoy por hoy tampoco arranca la B Metropolitana, siguen las reuniones, quieren cobrar los 3 meses de deuda que por derecho propio le corresponden a todos los clubes por derecho de televisión, y además, bueno, por ejemplo, la B Nacional pide 1,5 millones de pesos por mes. ¿Y sabes lo que va a pasar en primera también? Cuando quieran volver, porque Angelici todavía no sacó la baraja, cuando la saque se va a armar el escándalo. Cuando quieran volver, aquí hay que sacar 10 clubes de primera división para volver a 20, y lo tengan que hacer rápidamente, porque si no la plata de afuera no va a venir para hacer la imaginaria Superliga, nos vamos a encontrar con que tienen que descender 10 equipos. ¿Cómo van a hacer? Sí, se va complicando nuevamente. Pero bueno, hay mucho malestar y mucha bronca, y hoy van a continuar las reuniones, y yo te había dicho a vos que además de los clubes del ascenso, que obvio, son mayoría por cantidad, también se sumaban y se plegaban varios equipos de primera A, porque aparte la situación es insostenible. ¿Cuánto tiempo más se puede estar sin fútbol en la Argentina, Miguel? ¿Y cuánto tiempo más pueden estar los clubes sin que se juegue? Pues vos también sabés, yo soy hombre de fútbol de toda la vida, que el socio que paga la cuota, la mayoría paga para ir a la cancha. Si no tiene fútbol, también deja de pagar la cuota. Además que estamos en un momento complicado del país también, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. También, si uno pierde la cuenta, ¿cuánto tiempo hace que anticipamos que el Chaco Torres iba a jugar en Chacarita? Bueno, el Chaco Torres hoy empieza a entrenar en Chacarita y mañana estaría firmando. Decime, cuando uno habla de la posibilidad real y concreta, porque esta es una posibilidad concreta, de que se le paguen las deudas que se tiene de estos meses, ¿de dónde va a salir la plata? Tiene que salir de ese anticipo o de ese dinero que pondrían desde el Estado. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Porque a los clubes del ascenso es vital que le paguen, y a los clubes que deben, el gobierno le quiere cobrar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿A River o a Boca? O a Boca no debe. A River Independiente le van a decir, pague lo que debe. O a San Lorenzo, que debe 40 millones, van a decir primero descontarle los 40 millones. ¿Cómo se va a manejar eso? Dicen que van a descontar. A mí, el otro día me contaron dirigentes del ascenso ya estaba programado que en la plata que iban a recibir ya venía el descuento. O sea, no era un descuento, obviamente, de tantos millones de pesos. Por eso, Miguel, nosotros siempre dijimos aquí que, a ver, se la toman o se la agarran con los clubes del ascenso. Pero los grandes deudores son los grandes, Boca, River, en especial River Independiente, también está San Lorenzo. Los grandes son los que más deben, pero siempre van al fútbol del ascenso, sistemáticamente. Por eso también aumenta el malestar. Miren, las condolencias para Dante Pajori y su familia. Dante Pajori, presidente de Yupanqui, hombre integrante del Comité Ejecutivo de AFA, que ayer por la tarde perdiera a su madre, que había tenido un infarto y finalmente falleció la mamá de Dante Pajori. Las condolencias, casualmente justo ayer, Carlos Vicencio arregló y vuelve a ser el nuevo técnico de Yupanqui por cuarta vez, le ganó la pulseada, en este caso, a Diego Piñeiro. Es decir, que Excursionistas le hizo un tirito a Javier Saviola el otro día cuando jugaron el partido ante las Estrellas, donde también fue homenajeado el Loco Houseman. Luego de algunas idas y venidas, Facundo Pompeo firmó en Chicago. Hernán Grana, que se fue del Boys, está cerca de firmar en Ferro, aunque también tiene otras ofertas. Matías Cano, que había arreglado en Talleres de Escalada, se va al equipo de San Luis de Quillota de México. Marcos Cordero es el nuevo refuerzo del Deportivo Mando. Hoy había una gran cantidad de partidos amistosos programados, pero debido al mal tiempo, obviamente están todos suspendidos. Berazategui está realizando la pretemporada por espacio de una semana en Mar del Plata. Villa San Carlos le hice una oferta a Leandro Benítez, aquel que jugara en Estudiantes de La Plata y en tantos clubes. Nahuel Riquelme, nuevo jugador de Liniers, en la Madrid, Enzo Salazar, ya es refuerzo. Es decir, también que Francisco el Pipi Salinas, el nuevo refuerzo de San Fernando de San Juan. Hay que decir que Barraca Central precisamente hoy tenía un amistoso ante Deportivo Merlo y no se va a jugar. Y felicitar a la gente, a ver, de Gimnasia de Chivilcoy, con Omar Santorelli como técnico, que le ganó ante más de 2.000 personas la final al Deportivo Colón de Chivilcoy, equipo que dirige el Piri Garate. Gimnasia campeón, el más ganador de todo Chivilcoy, con 34 títulos, pero claro, hacía varios años que no podía salir campeón, y justo en el año del centenario, Gimnasia de Chivilcoy campeón, el 9 de julio, el equipo más popular, Atlético, 9 de julio, campeón, faltando 3 fechas para el final del torneo, y en Bahía Blanca, la Liga del Sur, la liga más importante de la Argentina, la primera, la más vieja, y la primera que hubo en el país, la Liga del Sur, así en Bahía Blanca, campeón Bella Vista, le ganó en la última jugada 3-2 a Tiro Federal de Bahía Blanca y se consagró campeón, Miguel. ¿Sabes bueno, cuántos? No hay otra cosa, ¿no? Miguel, ¿sabes cuántos socios tiene? Perdón, ¿cuántos empleados tiene Argentinos Juniors? ¿Empleados? Sí, 274 empleados. No. Sí. Ayer me lo decía Sandro Montoya, ¿sí? Ellos cuentan como empleados también a todos los técnicos, preparadores físicos y coordinadores inferiores. Argentinos tiene 3 predios. Suman en total... Espera, tienen el de Malvinas, tiene el estadio y qué más. Y otro más por ahí que no recuerdo la dirección. Ayer me decía Sandro Montosi, son 3 predios en total. Son 274 empleados, cobraron abril, se le debe junio, medio aguinaldo y todo, julio y todo lo que vienen para adelante. Esto es tremendo. ¿Entendés? A mí me parece que es muchísimo, no mucho. Me parece que es muchísimo. Bueno, a muy buen ritmo arrancaron las entradas para el partido de mañana miércoles ante La Ferrer. Recordamos por Copa Argentina, Argentinos La Ferrer mañana 18 horas en cancha de Temple, y también volaron las entradas por el lado de La Ferrer. Mañana también 21:10 Belgrano de Córdoba, Brenda Drogué, se juega en Córdoba. Viernes 17 horas Chicago, Santa Marina de Tandil en cancha de Banfield. En Chicago están hablando con Juan Manuel Trejo, el ex Independiente. Sábado 17:10 en el Salta, en el Estadio Pablo Martiarena, San Lorenzo, Unión de Sunchales, y domingo 18:10 todo esto por Copa Argentina, River Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Buenas las entradas, se juega en Formosa. Miguel, sí. Y felicitar a la gente de los Andes, a la gente del Mil Rayitas, que ayer por Copa Argentina, en cancha de Arsenal, ante 4.500 personas, faltando 2 minutos para el final, lo ganó, los Andes le ganó 2-1 al Sarmiento de Junín y avanzó en la querida Copa Argentina. Bueno, y además, otro equipo de primera que queda eliminado, ¿no? Sí señor, para otro equipo del ascenso, recordamos que Unión acompija de Catamarca, que perdía 2-0, que se lo empató 2-2 a Quilmes, que ganó los penales. Unión Aconquija de Catamarca, ya había eliminado a Quilmes, otro de los equipos que quedó eliminado, y avanzó también por la Copa Argentina. Miguel, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A ver, Bernardes, los equipos de primera que quedaron eliminados en la Copa Argentina con equipos de inferiores. Sí, dijimos que era, bueno, ahora son 8 con Sarmiento de Junín, así que habrá que ir repasándolos. Por ejemplo, quedaron eliminados, vamos a ver si llego a 8, ¿no? ¿Quién es uno? Vamos en orden. Uno es Temperley. Otro es Atlético Tucumán. Sí. El otro es Quilmes. Ahí estaríamos en 3. El otro es Sarmiento de Junín, que quedó eliminado ayer. Ahí 4. Estaríamos en 4. Tenemos eliminado también a San Martín de San Juan, 5. 5. Tenemos eliminado a Tigre, 6. 6. Tenemos eliminado... ahí nos jugaron... 6. Bueno, 6. Aldo Civi de Mar del Plata, eliminado por Morón, son 7. 7. Y tiene que estar faltando uno. 7. Bueno, no encuentro 7. Ayer tenía 7. ¿Alguno de Santa Fe? ¿Cómo? ¿Alguno de Santa Fe? No, de Córdoba. Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe. Unión pasó, Colón de Santa Fe eliminado. 8 equipos de primera eliminados en su debut en 32avos de final. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego, vamos a recordar algunas de las cosas que tenemos para hoy. 10 grados, 2 décimas la temperatura, 7 de la mañana, 52 minutos. Los hospitales atienden solo a vecinos en San Isidro, en Luján y en otros lugares. Hay problemas muy serios con el tema de la salud en la provincia de Buenos Aires, le complican la vida a la gobernadora. Don Arturo Capdevila cuenta en su libro El pensamiento vivo de San Martín el histórico encuentro en Guayaquil que se produjo un día como hoy. En mayo de 1822, San Martín puso en marcha el último plan de batalla. Desde el puerto del Callao en Perú, donde ejercía como protector, envió un emisario a Santiago de Chile y a Buenos Aires. Necesitaba 1.500 hombres más bien armados y dispuestos para terminar definitivamente la guerra contra el Imperio Español. Pero Buenos Aires, dominada por Martín Rodríguez y Rivadavia, despreocupada por la suerte del resto del continente americano, no estaba dispuesta a colaborar con el general San Martín, al que consideraban un enemigo político. En Perú, el panorama era más confuso que alentador, y las fuerzas realistas se reagrupaban, alentando las desconfianzas y quejas contra San Martín. Solo quedaba una solución: acudir a la ayuda de los ejércitos bolivarianos que luchaban en el norte del subcontinente. El encuentro con Simón Bolívar tuvo lugar en Guayaquil los días 26 y 27 de julio. En esos días, los generales mantuvieron una charla de casi 6 horas solos y en total secreto. El encuentro ha pasado a la historia más por su misterio y las intrigas posteriores que por lo que realmente sucedió. En el encuentro se pusieron en juego importantes diferencias, pero también grandes coincidencias. Más allá de los acuerdos generales, se debía decidir quién comandaría los ejércitos unificados. San Martín le propuso a Bolívar hacerlo, pero este no creyó poder subordinar a su colega. San Martín regresó a Lima y, luego de su embarcarse hacia Cuyo, confesaba más tarde a O'Higgins que ya estaba cansado y viejo para continuar aquella lucha. En un nuevo aniversario del famoso encuentro, recordamos las palabras de San Martín antes de prender viaje hacia Guayaquil. Dijo San Martín: voy a encontrarme en Guayaquil al libertador de Colombia. Los intereses generales de ambos estados, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad destino a que con rapidez se acerca a la América, hacen de nuestra entrevista necesaria, y el orden de los acontecimientos que nos han constituido en alto grado responsables de esta sublime empresa. Así lo contaba don Arturo Capdevila en su libro El pensamiento vivo de San Martín, que lo podemos encontrar en las librerías de Viejo. Es un libro de Editorial Losada de 1950 y esto está en la página 135. Gloria y honor a los libertadores de América. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, la alerta del Servicio Meteorológico Nacional por vientos fuertes y que pueden ser huracanados se está desarrollando en este momento en la alerta para toda la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y a orillas del Río de la Plata, que incluye también la zona de Entre Ríos. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Todavía no están de acuerdo cómo van a ser la reglamentación del blanqueo de capitales. Otro de los problemas que tiene, digamos, la mesa económica, porque ya no sé cómo llamarlo, porque hay 4 o 5 que opinan, de distintos sectores, del ministro de Hacienda por un lado, del presidente del Banco de Nación, del Banco Central, en fin, distintos, el secretario de Energía, distintos referentes que opinan del gabinete, pero lo cierto es que hay un inconveniente muy muy en discusión entre la AFIP y los miembros del ministerio para ver cómo se reglamente. Por otro lado, hay una desesperación puntual porque como no aparecen las inversiones, ahora apuestan a que aparezca la plata de argentinos en el exterior. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, vamos a poner en movimiento las noticias de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 7 de la mañana, 58 minutos en la ciudad de Buenos Aires. 10 grados, 2 décimas la temperatura. El gobierno usará la base de datos del ANSES para sus estrategias de comunicación. La resolución fue firmada por el jefe de gabinete Marcos Peña y arroja esto una situación virtual de espionaje a los ciudadanos argentinos. El gobierno dispuso por una resolución de la jefatura de gabinete que el ANSES comparta sus bases de datos con la Secretaría de Comunicación Pública, que lleva la responsabilidad de diseñar mejores estrategias de comunicación para que llegue el mensaje del macrismo. De acuerdo con la resolución 166 publicada ayer en el Boletín Oficial, ANSES remitirá periódicamente información que obre en sus bases de datos sobre nombre, apellido, DNI, CUI o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil, estudios a la Secretaría de Comunicación con el fin de mantener informada a la población. La verdadera agencia de inteligencia que quiere montar el macrismo con datos del ANSES para espiar a los argentinos va a traer problemas judiciales. Un dato para tener en cuenta, hay una observación sobre los dineros del Comité Olímpico Argentino. Su titular dice que contrató fuera de la Villa Olímpica departamentos para la delegación nacional. Gerardo Weinstein, presidente del Comité Olímpico Argentino, confirmó que el organismo ha decidido alquilar departamentos fuera de la Villa Olímpica donde se alojarán los atletas que participan en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La determinación se tomó debido a que los edificios asignados a la delegación argentina no están en buenas condiciones, según el comité, pero hay versiones que es para que algunos dirigentes se alojen fuera de la villa. Río ha tenido una serie de problemas de todo tipo en lo que respecta a la villa. Los departamentos, si bien están terminados por afuera y lucían terminados por dentro, cuando se comenzaron a probar se evidenciaron algunos problemas en cuanto a la plomería, la electricidad y el final de obra, explicó el presidente del Comité Argentino Olímpico. De todas formas, la erogación que va a tener el Comité Olímpico Argentino tiene que ver con que dicen que allí irán directores técnicos y entrenadores, pero los atletas quedarán en la parte habitable, que dos pisos del edificio asignado no funcionan en Río de Janeiro. Cuando se preguntó sobre esto, dicen que están investigando porque habría una estafa colosal en marcha de los plomeros y electricistas que trabajaron para la obra. ...19 muertos en un centro médico cerca de Tokio. Un hombre armado con un cuchillo mató al menos a esta cantidad de personas en un centro de discapacitados en Sagamihara, cerca de la capital japonesa de Tokio. Empleados del lugar llamaron a la policía alrededor de las 2:30 de la mañana para reportar el informe, donde con un cuchillo estaba atacando el lugar. El atacante de 20 años fue detenido por la policía japonesa. Buen trabajo de científicos argentinos. Crearon un sistema para sanear el riachuelo. Lograron depurar el agua de uno de los afluentes más contaminados. Disminuyó la materia orgánica e inorgánica y aparecieron peces. El Estado responde que apostará a controlar las industrias. Es evidente que varias curtiembres de la zona de Lanús descargan en el riachuelo aguas envenenadas. El grupo de científicos argentinos creó el sistema para sanear las aguas del riachuelo con una combinación específica de encinas y bacterias. Lograron limpiar parte de uno de los afluentes más contaminados del arroyo del Rey. Esto es en Lomas de Zamora. Fue una de las pruebas pilotos convocadas y aprobadas por la autoridad de la cuenca de Matanza. El deporte por Belgrano. En River, el presidente Rodolfo D'Onofrio anunció que se retiró del mercado con las 6 contrataciones: el arquero Enrique Bologna, los defensores Luciano Lolo, Jorge Moreira y Arturo Mina, el mediocampista Iván Rossi y el atacante Marcelo Larrondo. Aclaró que en el caso de Arturo Mina, el defensor ecuatoriano de Independiente del Valle, se terminarán los detalles de la transferencia después que se desocupe mañana de su compromiso por Copa Libertadores. No está definida aún la situación de continuidad o no de Gabriel Mercado. Tabaré Viudesi pasó a Nacional de Montevideo. Huracán y Vélez apuntan a llevarse al juvenil Sebastián Driussi. Y para la quinta división, River incorporó a Enzo López, de 18 años. Llega de Patronato de Paraná, donde en inferiores anotó 64 goles en 67 partidos. En Racing, Diego González está en Monterrey completando pasos de la revisión médica. Va a llegar finalmente el jueves. Ya está redondeada la operación en 2.500.000 dólares. Están asegurados Emanuel Insúa, el paraguayo William Candia y Santiago Rosales. Insúa y Rosales estarán jugando, haciendo fútbol por primera vez el próximo viernes, cuando Racing enfrente amistosamente a River de Montevideo, Uruguay. El presidente Víctor Blanco deslizó que, si bien no tienen demasiado apuro por comprar otros jugadores, podría haber otras 2 incorporaciones. Le fue ofrecido el volante ofensivo de Atlético Nacional de Medellín, Orlando Berrío. En el caso de Gastón Campi, se quedará en el club. Fracasó el acuerdo que se había logrado en principio con el Reading de la segunda división de Inglaterra. El mediocampista Nicolás Bertolo inició ayer su tercer ciclo en Banfield y se convirtió en el tercer refuerzo del taladro para la próxima temporada. El cordobés de 30 años firmó contrato un año a préstamo procedente de River. Antes había estado en el club en 2008-2009 y en 2014-2015. El delantero argentino del Inter, Mauro Icardi, fue declarado intransferible. Lo hicieron ante la inminente llegada de una oferta de 40 millones de euros procedente del Napoli. El seleccionado argentino de fútbol sub-20 ganó sin jugar en su debut, lo que debía ser su debut en el torneo juvenil de la Alcudia en Valencia, España, debido a que Marruecos, que era el rival, se retiró de la competencia. Le dieron el partido ganado a Argentina por 3-0 y naturalmente los 3 puntos. En el hockey masculino se despidió el seleccionado que va a jugar en los Juegos Olímpicos. Lo hizo en el Senar con una victoria 2-1 sobre Irlanda con 2 goles de Facundo Caloni. En cambio, las Leonas siguen cuesta abajo en los amistosos. Empataron 1 y perdieron 2. Ayer fue por goleada, cayeron frente a Nueva Zelanda 5-2. Está confirmado el equipo nacional de boxeo que irá en busca de medallas a Río de Janeiro. Mañana a las 17 en la FAP será la despedida oficial con la presencia de todos los boxeadores. Los 6 representantes serán Leandro Blanc en los 49 kilos, Fernando Martínez en los 52, Alberto Melián en 56, Ignacio Perrín en 60, Alberto Palmeta en 69 y Yamil Peralta en 91 kilos. Sigue desarrollándose competencia en el Challenger de Biella en Italia. Habíamos hablado de la victoria de Guido Andreozzi sobre el italiano Alessandro Giannesi, 6-3-6-1. Ahora se agregó también el triunfo del santiagueño Marco Trungeliti, 7-6-6-3, sobre el mendocino nacionalizado italiano Francisco Bamonde. Están jugando en el primer set y empatan 5-5 el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, con el español Enrique López. En el Challenger de Zwanigen en Holanda ya se completaron los 2 primeros sets. El primero fue ganado por el austríaco Alexis Batutin, 7-5. El segundo para el rosarino Renzo Olivo. Gana el europeo en el tercero, 2-0. Un día como hoy, Leandro Engelbrecht, el fundador del radicalismo, encabezaba un intento de golpe de Estado contra Miguel Juárez Celman en 1890. Hora 8, 8 minutos, 10 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Una mujer inolvidable pasaba la inmortalidad un día como hoy. El 26 de julio de 1952 a las 20:25, el locutor Furnoy por radio del Estado anunciaba lo que nadie quería escuchar. Había muerto la jefa espiritual de la nación. El fallecimiento de Eva Perón se transformó en un episodio de angustia, luto y de duelo durante muchos días. Otros habían festejado escribiendo en las paredes de Buenos Aires que viva el cáncer. Evita se transformaría entonces en una bandera incuestionable de la resistencia del peronismo cuando 3 años después el golpe pro-británico que financiaron los ingleses con los liberales argentinos, donde estaban todos los sectores de las liberales de izquierda y de derecha, pudieron entonces usar la parte física de Evita para esconderla. Escondieron su cuerpo, pero no pudieron tapar la fuerza revolucionaria que en ella se escondía y se transmitía a cada uno de los peronistas que estaban en lucha. Evita eterna en el pueblo argentino y agradecido, en los humildes y en los sufrientes. Evita, siempre Evita, más allá del 41-61. pretendieron prohibir que la gente pensara en peronismo, y la gente sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita. 26 de julio de 1952, 26 de julio del siglo XXI, 2016, Evita vive. Eva Perón se transformó en bandera de la resistencia y también en triunfo. Un día como hoy, que llovía igual que en la fecha, la tristeza embargaba gran parte del pueblo argentino. Inolvidable su lucha y su trabajo social, apasionada en los tiempos, Eva Perón quedó para siempre en la historia del pueblo argentino. Desde Buenos Aires, capital de la Argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 15 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Osvaldo, de acá de Victoria. Renzi, quería explicarle el tema del aceite. Urquía, que es uno de los capos que maneja el aceite, fue funcionario del gobierno anterior. la fábrica, la parte gruesa, o sea, lo que se procesa, el primer proceso, está en Chavás, provincia de Santa Fe, 100 kilómetros de Rosario. La refinería está en General Deza, ahí es donde sale la terminación del aceite. Este hombre, en el gobierno de Menem, se adjudicó por la privatización del ramal cerealero Rosario-Bahía Blanca. Esa zona es una de las mayores de producción de cereal, que viene a ser parte del sur de Santa Fe. Usted va a ver pasar los trenes de carga solamente de lo que es líquido, o sea, lo que es el proceso del aceite. Así que esta fábrica está instalada en Chavás, está casi en pleno centro. La fábrica de aceite tiene que estar aislada de donde es la población, porque se ha hecho un estudio hace 2 o 3 años atrás, han ido 200 y pico de universitarios a investigar todo el entorno de esta fábrica, porque se está produciendo muchas muertes de cáncer. ¿Me escucha lo que le hablo? Sí, yo estoy escuchando, lo que no entiendo la relación con el precio. Correcto, pero yo lo que le quiero explicar, que Urquía fue el funcionario en el gobierno anterior, y a él habría que hacerle un reportaje, unas preguntas, el motivo del aceite, porque eso está monopolizado por 2 personas, Urquía es uno y el otro no recuerdo. Eso es lo que yo le quería explicar. O sea, usted dice que dentro de los productores de aceite hay 2 o 3 personas que son las que están motivando el aumento. Que manejan el mercado. Esto, ¿sabe qué pasa, Renzi? Yo me acuerdo cuando se instalaron, si esto lo trasladamos a menor escala, ¿no? Yo me acuerdo, pues nosotros tuvimos negocio toda la vida. Cuando se instalaron los primeros supermercados, que usted debe recordar, se llamaban Minimac, creo que había 13 o 14... Era de la cadena de Rockefeller, era esa cadena. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, puedo recordar, sí. Cuando se instala... por eso este tema es un tema bastante complejo, pero práctico de explicarlo y de entenderlo. Bueno, yo le agradezco el aporte que usted hace de esto para el origen, digamos, de los productores. Ahora, el tema del aumento me parece que no viene por el productor en este caso solamente, sino por una resolución que sacó el gobierno actual, donde lo que estaba subvencionado, que era el consumo local, porque tenía un impuesto lo que se exportaba, se le sacó ese impuesto lo que se importaba, entonces quieren aumentar el aceite local. Pero bueno, está bien lo que usted dice, sirve para ilustrarnos. Le agradezco. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. De la mañana, 18 minutos, 10 grados 2. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Raúl de Almagro, de Renzi. Lo escucho. Bueno, yo quiero decir una cosa. A mí me parece que si la señora Eva Perón no hubiera muerto, la Argentina hubiera sido Canadá, porque hubiera sacado a todos los adulones y alcahuetes que estaban al lado del general. Y creo coincido en gran parte con usted. Y creo que los primeros que tienen que hacer un mea culpa, ¿por qué desapareció Cipriano Reyes, que fue uno de los 17 de octubre? ¿Por qué desapareció qué? Cipriano Reyes. ¿Cipriano Reyes? Sí, que fue uno de los que organizó... No, Cipriano Reyes, sí. Que fue el dirigente de la carne que participó en el comienzo del 17 de octubre, sí. Tuvo una situación muy puntual. Él quería poner el Partido Laborista. Hubo una discusión muy fuerte con eso, porque el Partido Laborista era manejado con ese nombre desde Inglaterra. Pero originalmente era el Partido Laborista cuando... No, pero por eso le digo. Y en esa discusión se produjo que él quería arrogarse la titularidad de la conducción, y ahí empezaron los problemas. Después él terminó trabajando para la revolución de 1955. Ahora, yo pienso también que si la señora Eva Perón no hubiera muerto, no hubieran existido los López Rega. Probablemente. Le mando un abrazo grande. Chao, chao. Chao. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿José? ¿Quién? José. Se corta, señora. No, se corta esa línea. En la otra línea, ¿hay alguien? José, ¿quién? De Paternal. Sí, señor. Seguro lo creo, y no sé tan viejo como para conocerlo, Pedro Scioli, ¿eh? ¿Cómo? No soy tan viejo como para conocer a Pedersoli y todos los aquel equipo que dio de memoria el otro día. Sí. ¿Por qué usted no se acuerda de ese equipo? No, pero no me acuerdo de ese equipo. A ver. ¿De qué año de Argentina llegó usted? Sí, sí, en el 58. Y ese equipo fue en 55, 56. No me acuerdo, pero era muy chiquito ahí. Pero escúcheme, el otro equipo, que la otra delantera que le vi, con Canseco, Pando, Carceo, González y Sierra, ¿esa la vio? No me puedo ver tanto, no me acuerdo. ¿Pero cómo no se acuerda? ¿No se acuerda de usted? Mire, le voy a dar un dato. Argentino Vivo ascendió en el 55 a Primera División. Sí. Y debutó contra Racing en la cancha de Racing. La línea media de Argentino era Di Stefano, Pedersoli y Nape. Y tuvo 3 goles de tiro libre que hizo a Nape. 3 goles le hizo a Negri, que era el arquero de Racing. No me acuerdo. Bueno, todo esto se lo doy gratis para que no se enoje conmigo. Bueno, escúcheme. Sí. Escúcheme, ya que estoy hablando con usted, ¿cuáles son los predios de Argentino? Uno en Malvinas, otro en el estadio y el otro ¿cuál es? En Artiga. ¿Dónde? En la calle Artiga, el que es el resurgimiento ahora. O sea, no, uno es Malvina, otro está en Artigas y otro en el estadio. Sí. Ajá. Lo perdemos el que es el resurgimiento ahora, porque el resurgimiento ahora. Entre otra gente ahí. Pero era Argentino, sí, era eso. Bueno, lo saludo. Hola. ¿Sí, quién es? Josefina, ¿me oye? Ahora sí. Bueno, qué suerte de Renzi. Coincido con usted en muchísimo. Pero permítame disentir, con los mejores sentimientos y las mejores intenciones para bienestar y beneficios de todos. Primero de nosotros los argentinos y también de todos los habitantes, salvo excepciones justificables. Todos debemos tener en el lugar donde vivimos ambiente sano y ordenado, conocidos los vecinos, conocidos los profesionales. ¿Pero en qué disiente? En disiento en esto, en los servicios de excelencia en sanidad, en educación. Toda población... Espere. No, porque usted está diciendo... ¿Usted me está diciendo de que deben ser parciales, no nacionales? No. Que sean... Usted es federal. Usted es federalista, no es unitario. No, en algunas cosas federal, en otras cosas unitario. No, unitario es la palabra patria, la bandera argentina. Escuche. La salud. Usted me va a escuchar, pero... La salud. No, pero porque usted está entrando en algo que dice que disiente... Y yo le quiero preguntar si usted está de acuerdo en esto o no, para saber si disiente o está explicándose mal. Yo estoy de acuerdo que sea, salvo excepciones. ¿Usted está de acuerdo en que la salud tiene que ser nacional? Podría ser nacional, bueno, o puede la educación, ser provincial. Me gustaría provincial. Nacional, porque yo tengo mucho de unitaria. No, espere, la educación. Y usted ahora se pasa a ser unitario. Josefina, ¿la educación nacional o provincial? Nacional. Nacional. ¿Y la seguridad nacional o provincial? Nacional, la bueno, defensa nacional. Entonces ve que no disiente conmigo. ¿En qué disiente? No, en la sanidad. No puede ser que el vecino, el que vivimos al lado de un hospital, no tengamos turno y estemos invadidos por la pobre gente que no tiene la eso culpa. Eso es otra cosa. No. Usted está en contra de que se atienda a los vecinos. No, yo no estoy en contra. Yo estoy en contra de que solamente se atienda la salud del vecino que tributa, porque con ese criterio, donde no hay hospitales, la gente se muere. No, es que si hubiera buenos gobernantes, que hoy son los peores de toda la historia... Bueno, usted me habla de la utopía y yo hablo de la realidad. No, está equivocado. De Renzi yo puedo ser su mamá. Permítame que, no por inteligencia, usted me gana en instrucción, en inteligencia y en éxito. Pero yo no viví en vano los años no que no para tengo. Convencerla, sino para que entienda la gente. No, y entiéndame usted a mí, pero escúcheme. Lo único que me gusta del Papa, que a mí no me gusta por razones fundamentales, es cuando le pide a la Virgen de Luján, enséñanos a escuchar. Yo lo escucho 4 horas. horas de Renzi, con todo gusto, aunque disientan algunas cosas. Escúcheme usted, dos minutos, pero si usted me interrumpe y después me corta... No, porque usted arranca diciendo que disiente, yo le pregunto y usted me contesta y coincide. Diciendo en que debe tener prioridad. Cada vez, cada habitante, aunque sea un chino que nos está robando el país o un inglés... Para hacerla clarito y para que la gente entienda, ¿usted sabe de qué se queja? Y yo puedo coincidir con usted, de que el vecino que está en una zona no es atendido y atienden a otro. Y si lo apuro un poco, usted me va a decir, atiende primero al extranjero que al de aquí. Y si lo apuro un poco, me va a decir, atienden al de la provincia antes que el equivocado, portero. Equivocado, pero hoy le bajo la nota del 4. ¿Sabe por qué? No. En un caso de emergencia, de excepción, a todo el mundo. Pero el traslado, el transporte que tanto endiosan aún usted... aún ustedes, es contaminante, aunque sea en bicicleta, le digo, y menos en la generación de transporte. Entonces la gente tiene que vivir en su radio, con el en su barrio, con el mate en la mano, cruzarse al hospital, a la escuela, al trabajo digno. Hay que fundar pueblos. Usted endiosó, y yo también, la madre de toda la ciudad de Santiago del Estero, hace 400 años, no había electricidad, ni automóvil, no había nada. ¿Y cuánto hace que no se fundan pueblos con las villas que le van a dar título de propiedad a los pobres villeros que no tienen la culpa, que huyeron de sus países por algo será? Josefina, estoy enojada. Josefina, ¿usted tiene árboles cerca de su casa? No, está todo seco porque hay garajes, hay tuberías, hay cables. ¿Pero tiene algún árbol cerca? Sí, ¿sabe lo bueno, que pasa? Bueno, fíjese, fíjese si está Tarzán por ahí. ¿Sí qué? Si está Tarzán. No, usted está confundiendo progreso con desquicio. Si usted no quiere que yo lo llame más, dígamelo. No, pero si me encanta que me llame, lo que me parece y me pone mal es cuando usted quiere ir para atrás lo que no se puede ir para atrás. No quiere ir. ¿Usted le gusta la familia que tiene o le gusta casarse con 4 o 5 mujeres, tener 5 hogares, hijos por ahí perdidos? ¿Qué hago? ¿Le cuento la verdad? Sí. No se la puedo contar. No, porque se divorcia. Yo estoy seguro que usted tiene una buena familia. Creo. Quiero Chao. Creer. Le mando un beso. Bueno. Chao. Miguel Ángel. Sí. Tengo en comunicación al señor Andrés Alcalá, que es el vocero de la Cámara de la Industria del Aceite, para que hables con él. El señor Alcalá, Miguel Ángel de Renzi, lo escucha. ¿Cómo le va, Alcalá? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, cuénteme, a ver... ¿qué pasa? Porque con el tema del aceite estamos más que confundidos todos. Uno dice que la culpa es de los aceiteros, otro que la culpa es de los gremialistas, otro que la culpa es de los supermercados, otro de la culpa, y ahí asumo una parte que me parece que es cierto, de la prensa que ha hecho un escándalo. Así que por favor díganos qué está pasando. No, a mí me parece que la prensa no hizo un escándalo y ahora te cuento y les cuento a todos los oyentes, digamos, de dónde me parece que puede surgir todo el tema. En principio, digamos, efectivamente lo que sucedió es que la semana pasada un sindicalista, de manera imprudente y con datos totalmente erróneos, equivocados, lanzó que desde esta semana se habría de triplicar el precio del aceite. Eso yo ya lo vengo desmintiendo categóricamente en representación de las empresas que fabrican el aceite, y como consecuencia de eso, digamos, explico de qué se trata. En rigor, lo que está en principio previsto es que el 20%, una porción del mercado total del 20% de aceites domésticos, que son los de girasol y de oliva, soja, soja, girasol y la mezcla entre girasol y soja en envase de hasta 5 litros tengan un ajuste del 30% a partir del 1 de agosto. A ver, Alcaraz, yo quiero hacer una pregunta porque se habló de que como estaban pagando un impuesto en la exportación y que ese impuesto se sacó, entonces se afectaba el consumo local porque había que aumentar los impuestos, los aceites locales. ¿Esto es cierto o no? No es así. Digamos, a ver, el sistema por el cual esta porción del 20% del mercado tenía precios inferiores a los de del mercado, precisamente, fue a través de un financiamiento privado. Acá no hay subsidio del Estado de ninguna naturaleza, sino que se creó en el año 2008, propiciado por Guillermo Borrero, entonces secretario de Comercio Interior, un fideicomiso privado que estaba financiado con las exportaciones de harina de soja y harina de girasol. Ese dinero de ese fideicomiso, si obtenido, iba a compensar el precio de salida de fábrica para este 20% del mercado de aceites, que, insisto, son los de girasol, soja y mezcla en envase de hasta 5 litros. Como consecuencia de que ese sistema fracasó, porque los fondos de ese fideicomiso, de manera indirecta, terminaban financiando actividades ilícitas como el contrabando de ese aceite a menor precio a los países vecinos, y que se desviaba con mucha frecuencia ese aceite de uso doméstico, se desviaba a usos comerciales e industriales que no eran la finalidad que se había planteado, el sistema fracasó. Para desactivar eso y para poder desbatelar, este sistema que resultó incapaz de hacer llegar el producto a quienes tenían que recibirlo, entonces se apuntó a ir haciéndolo de manera paulatina, y entonces hubo un ajuste en marzo, otro en junio, y el último va a ser ahora en agosto. A ver, entonces, no es que había un impuesto a los aceites que se exportaban, sino que era a las harinas. Tampoco era un impuesto, sino que era... Bueno, un recargo, una regalía, un fondo, va. Se sacaba, de las ganancias de exportación de las empresas privadas, nada del Estado, ¿eh? Estado no intervino. No hay subsidios del Estado a ninguna de las empresas. La pregunta es la siguiente. Se compensaban. ¿Esos privados que producían esas harinas están vinculados al aceite también? Algunas sí y otras no. Ajá. Porque la cosa es que se ha desatado, y además hay denuncia en este programa de llamado a la gente permanentemente, que muchos supermercados se están escondiendo el producto esperando que aumente, en esta locura de los argentinos de creer de que si yo escondo y me gano unos pesos, no estoy contribuyendo a la inflación, que después cuando salgo a comprar un libro, yo también pago la inflación con mis hijos, y cuando viajo en un taxi también la pago, ¿no? Es decir, cuando la gente no se da cuenta de que no existe la especulación sectorial, sino que todos estamos viviendo en el mismo problema, cambiaría su actitud. Pero tengo una sensación de que vivimos en un país del toma y daca y de la especulación, y la pregunta entonces es obligada. ¿La producción de aceite se restringió en algún momento? ¿Se distribuye la misma cantidad? ¿Ustedes saben o tienen información de que se esté escondiendo el aceite? A ver, nosotros no podemos decirlo, porque nosotros solamente llegamos nuestra responsabilidad hasta la salida de fábrica. Después, pero ustedes siguen fabricando canales, y vendiendo lo canales, mismo. Hay canales de distribución, y después hay por también comercio minorista de distinto volumen que hace llegar el producto a la góndola, y eso ya no es una tarea de la fábrica, ni está involucrada la fábrica, ni siquiera en la distribución. Pero siempre tienen alguna información si está faltando o no faltando, ¿no? No es nuestro caso. Para eso hay entidades representativas que representan a la distribución y a los supermercados, por ejemplo, que sí pueden hablar del tramo final. Pero no, el abastecimiento al mercado argentino está garantizado, como viene garantizándose, y acá quizás está de paso una clave de por qué te decía Miguel Ángel que probablemente no es que se haya generado una psicosis a partir del periodismo, sino que en realidad el periodismo recogió algo que por ahí poco se conoce. La Argentina consume por mes 41 millones de litros de aceite de uso doméstico. Es uno de los consumos más elevados de América Latina. Nosotros somos 34 millones de habitantes, con lo cual significa que cada habitante por mes consume alrededor de un litro 200 de aceite de uso doméstico, lo cual es muy elevado. Y tiene que ver seguramente con la conducta gastronómica de la Argentina y las comidas que son más requeridas. Pero una pregunta puntual sobre la calidad, porque nosotros tenemos en algunas provincias nuestras un aceite de oliva espectacular, de una calidad notable, que a veces no llega en la gran proporción y a veces tiene otros precios que no se pueden pagar, está la calidad en el supermercado, pero uno dice muy caro. Cuando uno compara el aceite de oliva bueno argentino con el italiano o el español o el portugués, uno nota que aquellos aceites parecería que estuvieran más logrados, que no valen tanto, no tienen tanta diferencia con el aceite común, porque aquí el aceite de oliva y el aceite común, o otros aceites, digamos, tienen tanta variación de precio. ¿Cuál es el secreto? A ver, digamos, en principio, digamos, la cámara a la cual yo represento no abarca al aceite de oliva, porque el aceite de oliva tiene características de producción y un mercado particular diferente al del resto de los aceites de uso doméstico. Ah, bueno, eso no lo sabía, ¿eh? Claro, en el caso del resto de los demás, Miguel Ángel, es muy sencillo. Se parte de un mercado transparente de precios de commodities. Por lo tanto, el precio de la soja, el precio del girasol, el precio del maíz, tiene un precio de mercado transparente, supervisado incluso por organismos del Estado, en este caso como el Ministerio de Agroindustria, y hay un sistema informatizado, que por ahí el gran público no lo conoce, donde todos los productores todos los días saben cuál es el precio que se está pagando por cada uno de esos productos, con qué calidad, en cualquier región del país. Claro, no sabía que la cámara no abarcaba al productor de oliva, ¿no? No, porque es un mercado totalmente diferente y además tiene su propia técnica particular para, digamos, de fabricación, es distinto, y además tiene su propia cámara, y está bien que así sea debido a las características y peculiaridades. Claro, que bueno, tiene. Entonces borro la pregunta o la dejo pendiente para hacerse la cámara respectiva, porque a mí me llama la atención, porque tenemos aceites de muy buenas calidades en la Argentina, y sí. Claro, después cuando hay que elegir una góndola, hay problemas con los precios. Entonces, estamos hablando en este caso de ustedes, todos los que son derivados del maíz, del lino, de la soja, es decir, que no están derivados de la aceituna, digamos, para que la gente entienda. Del oliva no están derivados. Exactamente. Pero, digamos, en ese caso se parte de un mercado de precios transparente, digamos, para el productor, porque el productor sabe, a través de un sistema informatizado, que incluso fue motorizado por el Ministerio de Agricultura en su momento y que sigue su curso, digamos, con el aporte de las bolsas de cereales del país, de manera que el productor tenga información transparente y continua de todos los días, incluso de los mercados internacionales, cuáles son los precios que se están pagando, y es en línea con eso que a partir de ahí, por lo menos el precio de fábrica tiene un precio conocido a través de cuál es el proceso y cuál es el origen de lo que se le paga al productor por su maíz, por su soja, por su girasol, por su lino y el maní, etcétera. Y también del maní, digamos, ese aceite. Pero bueno, en principio, digamos, ese es el sistema de transparencia. Nosotros, como te decía recién, Miguel Ángel, no estamos en el tema de la distribución. Eso ya son otros... Sí, son los productores. Sí. Y a su vez... lo que pasa es que también...